Manejo de extintores. A cargo del licenciado Munaiko Soto, José Carlos. De la Universidad Los Ángeles de Chimbote, sede Cañete. Desde su aparición el hombre ha tenido conocimiento del fuego, y se ha preocupado por controlarlo, en su beneficio y el de los demás. Definición del fuego. Es una reacción química oxidación rápida, de materiales combustibles acompañada por la liberación de energía en forma de calor y luz. El tetraedro de fuego. Para que se realice la reacción química, se necesitan de tres elementos. Calor, oxígeno y material combustible. Tipos de fuego. No todos los fuegos son iguales. Diferentes combustibles crean diferentes fuegos y requieren de distintos tipos de extintores. Incendio clase A. Los incendios de la clase A son los que ocurren en materiales sólidos tales como trapos, viruta, papel, madera, basura y en general en materiales que se encuentren en ese estado físico. Incendio clase B. Los incendios de la clase B son aquellos que se producen en la mezcla de un gas, tales como butano, propano, etc. con el aire, o bien, de la mezcla de los vapores que se desprenden de la superficie de los líquidos inflamables, tales como gasolina, aceites, grasas, solventes, etc. Incendio clase C. Los incendios de clase C son producidos por fuegos que involucran equipos eléctricos energizados, como motores eléctricos, transformadores y aparatos electrodomésticos. Incendio clase D. Los incendios de clase D son producidos por fuegos en metales inflamables como el potasio, sodio, aluminio y magnesio. Extinción del fuego. De acuerdo a la teoría del tetraedro del fuego, existen cuatro métodos para la extinción de los incendios. Eliminación. Enfriamiento. Sofocación. Inhibición. El extintor portátil. Es todo aparato destinado a apagar un fuego en la fase inicial o incipiente de este, por medio de un agente extintor contenido en el mismo, expulsado bajo presión. Para la extinción de cualquier fuego es necesario utilizar el extintor adecuado a la clase de fuego. Uso de un extintor de fuego portátil. Primero. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical. Segundo. Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que exista, que la válvula o disco de seguridad V está en posición sin riesgo para el usuario. Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. Tercero. Presionar la palanca de la cabeza del extintor y en caso de que exista apretar la palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación. Cuarto. Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. Aproximarse lentamente al fuego hasta un máximo aproximado de un metro. Recuerda que la mejor forma de extinguir un incendio es previniéndolo.